miradas, condecoradas, las que escriben la historia como un cuento de hadas, las que ponen el punto final al final feliz, las que funden el oro para crear el cáliz, donde reposa la sangre derramada del humilde frente a la mente armada, no más calmada, la actitud a cambio de respeto, este es el reto, el secreto para el gueto. Hey, siempre alerta, abierta la conciencia, cambiando la violencia por inteligencia, es la tendencia a seguir, para sobrevivir hay que decir por dónde ir. Criado en el barrio del Cholo Durán, Panamá, Red B-O-Z en man, tomando la voz representando en el tour, metabolismo nuclear, lobo rojo desde el ghetto sur. Maneja tensión en situaciones de peligro. La adrenalina sube, el pensamiento se hace vivo. Otro milenio, un premium, es a paso rescatado. Voy avanzando, dejando atrás huella y pasado. Lado a lado, rodeado por mil guerreros. A la conquista del universo es mi campo de batalla. Paso revista, mis esfuerzos, ves, son los tercios. Siete a tres, tan uno. Seis varas, enteras y quebradas. Nueve ayunos y ching ave marías. El trece silencioso, el quieto es mundo común que yace en reposo sobre el ocio de la tarde, sin nada que hacer. La guerra es gloria, pero también es sangre a perder. La guerra es gloria, pero también algo de aprender. Es el imperio de la luz, Pelín Santiago, encerrado por muros o deseo frustrado. Don't you know that it's true? Se ríen, sabes por qué cuando quieres reír con ellos, ellos te lo impiden, sabes por qué solo crecen en manos extranjeras, no tienen alegrías ni penas, venas cortadas, deja la sangre que fluye a la tierra, bajan los guerrilleros nuevamente de la sierra, un guaguanco, dos son solos, pero si quieres tres, tendrás que planteártelo todo. Al revés, y así que revolución mental en un vaso de cola con pisco, dando vueltas y vueltas sobre ti mismo, hablas de tu bandera como de un hueco emblema sin actitud. Este mundo es un gueto, pedí solicitud. Este mundo es un gueto, fast food. Este mundo es un gueto, América del Sur. Este mundo es un gueto, dime quién eres tú. Este mundo es un gueto.